Anoche comenzamos hablando de Jesucristo en el mundo hoy. Y comenzamos allá en el libro del Génesis con el acontecimiento del diluvio y las cosas que ocurrieron en aquellos tiempos, unos 5.000 años antes de Cristo, tal vez, poco más, y como el Señor mismo dijo que en los días próximos a su segunda venida, el mundo estaría en una situación similar a los días de Noé. Y vosotros que vivís en una sociedad moderna, como todos, nos damos cuenta de que estamos viviendo en tiempos muy similares a los que se vivieron en los días de Noé. Pero una de las cosas que uno observa cuando lee la Biblia, si tiene ojos para ver, oídos para oír, una mente para entender y un corazón para sentir, una de las cosas que uno ve en las Escrituras es la gran compasión de Dios. Mira, yo no sé cómo te sientes, no sé cómo piensas. Yo me examino, escudriño mi corazón. Muchas veces, en mis momentos de tranquilidad, de reflexión, de meditación, pienso en lo que Dios ha hecho por mí y me maravillo. Su mano de misericordia y de amor. Y luego, cuando leo las Escrituras, observo que Dios ha hecho eso desde el principio. Y que el Señor Jesucristo ha estado presente en el mundo desde el principio. Es cierto que históricamente Él se encarnó, que vino a este mundo y nació en el pesebre en Belén. Pero también es cierto que siempre ha estado aquí, siempre ha estado en este mundo. Dice la Escritura allí en Génesis 3:8 que fue Él quien fue detrás de Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y como veíamos anoche, es Él quien dice que se dolió en su corazón al ver la iniquidad de la raza humana. Ahí está su gran compasión otra vez. Y como veíamos en la revelación bíblica a través de la primera carta de Pedro, el Señor estaba en Noé, dentro de Noé, hablando, predicando, llamando a aquella raza rebelde de desalmados y contumaces a arrepentirse. Dios, Cristo Jesús, los llamó a arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar. La palabra griega metanoia, meta es dar la vuelta, noia es la mente, nous, la mente, darle la vuelta a la mente, cambiar de manera de pensar. Y cada ser humano necesita, en primer lugar, arrepentirse de su iniquidad, de su pecado, de su rebeldía, de su condición de rebeldes. Y nosotros, los cristianos, tenemos necesidad también de arrepentirnos de esas cosas que hacemos en nuestra vida diaria. al resumir el día y antes de conciliar el sueño, hacer un recuento y decir: Señor, no he hecho hoy lo que debí de haber hecho, no fui todo lo fiel que debí de haber sido, perdóname, me arrepiento, obra en mí, renuévame. Cuando el Señor estaba allí dentro de Noé, hablando a aquella gente, ¿y sabéis lo que la gente hizo? Lo mismo que cuando el Señor, Él personalmente encarnado, estuvo en la tierra. La gente le dio las espaldas al Señor. No quiso prestar atención. No quiso prestar atención. ¿Y qué hizo Dios? Trajo aquel diluvio universal. Nunca había llovido en la tierra. La tierra se nutría de ese vapor, dice la Escritura, que estaba ahí como una canopia. Y del corazón de la tierra, manantiales fertilizaban los campos. Pero un día Dios hizo que las nubes se precipitasen, que lloviese. Dios abrió las entrañas de la tierra y las aguas del corazón de la tierra subieron también, y hubo un diluvio universal y solo 8 personas se salvaron. ¿Quiénes se salvaron? Aquellos que, habiendo creído, entraron en el arca, y Dios mostró su compasión. Dios pudo haber destruido a todos. Dios pudo haber acabado con Adán y Eva y su descendencia. Pero Dios no lo hizo así. Él tuvo compasión. El hombre en su rebeldía vuelve otra vez a actuar. Y Dios tiene que juzgar a la raza humana. La torre de Babel fue un juicio de Dios. Dice allí que Dios dijo: descendamos y confundamos sus idiomas, sus lenguas. Y de allí surgieron las naciones de la tierra. Y ese fue un acto de compasión divina, porque Dios pudo otra vez haberlos destruido a todos y nosotros no estaríamos aquí. Pero Dios tuvo compasión. El Señor Jesucristo estaba allí. Dice la Escritura en 1 Corintios 10, versículo 4 y 5, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, había una roca que les seguía. Y dice que esa roca era Cristo. Cristo estaba allí presente. Esa roca era Cristo, la presencia del Señor, la gran compasión del Señor. Y se nos leyó un pasaje donde esa compasión se muestra. Dios dice que le busquemos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y dice ese capítulo que nuestros pensamientos no son como los de Dios. Los pensamientos de Dios son distintos de los nuestros. Como es diferente el día de la noche, los pensamientos de Dios son diferentes. Y en esta noche quiero otra vez hablaros de esa tremenda compasión de Cristo. Esa compasión de Cristo que nos deja boquiabiertos. nos deja estupefactos, sin palabras, cuán compasivo es el Señor. Y sabéis que el Señor mostró una tremenda compasión, bueno, hacia todos los seres humanos, pero en los Evangelios Él muestra su gran compasión hacia mujeres. Hacia mujeres. La mujer es un ser sufriente en este mundo. ¿Es así? Las mujeres sufren a causa de nosotros, sus maridos. Yo me arrepiento muchas veces de las ocasiones cuando he hecho a mi esposa sufrir. Y luego he tenido que decir, Señor, perdóname. Y decirle a ella, perdóname. No he sido lo amante y lo cariñoso y lo suave que debí de haber sido. Gallego es explosivo, explota muchas veces y hace daño. El Señor mostró esa ternura, ese amor, esa misericordia hacia muchas de aquellas mujeres de su época. Y uno de esos ejemplos es el que quiero que veamos en esta noche, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Allí se nos habla de una mujer. Solo la conocemos por la samaritana. Ese es su nombre. Y ese es su apellido. Las mujeres tienen un nombre y un apellido. Pero esta mujer, ese es su nombre. La samaritana. Y esa palabra tiene una tremenda connotación moral y social. Cuando a una mujer le dicen, eres una samaritana, están diciendo que es una ramera, una pervertida. Es lo que dice el texto. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Galilea está en el norte, linda región de la tierra de Israel. Judea está al sur. Judea es árida y desértica. Pero en el medio hay una tierra que se llama, los judíos le dicen Samaria. Nosotros le llamamos Samaria, le cambiamos el acento. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario. Mira esa palabrita. Le era necesario pasar por Samaria. No era una necesidad geográfica, porque los judíos tenían un camino. Cuando salían de Judea, de Jerusalén, cruzaban el Jordán, es decir, marchaban hacia el este, y luego subían, y luego giraban otra vez a la izquierda para ir al oeste y entrar en la Galilea. De manera que no era una necesidad geográfica. No era tampoco una necesidad social o económica. Aquí la palabra indica más bien una necesidad moral. Jesús se sintió moralmente obligado a pasar por tierra de Samaria, transgrediendo violando las normas, los morés, los cánones utilizados por sus contemporáneos. Le era necesario pasar por Samaria. La tierra de Samaria y el pueblo de Samaria eran despreciados por los judíos. Por el año 1000 antes de Cristo había surgido un imperio militarista, muy militarista, llamado el Imperio Asirio. Y en el año 721 los asirios invadieron Samaria y la destruyeron. Samaria, la ciudad que había sido fundada por el rey Omri, los asirios la destruyeron. Tomaron unos pocos miles de cautivos, 30, 38 mil de ellos, y se lo llevaron a su tierra. Pero luego trajeron a extranjeros y los plantaron allí en la tierra de Samaria. Aquellos extranjeros trajeron su religión, trajeron su cultura, sus características, y esos extranjeros se casaron con aquellos israelitas que estaban en la tierra, y se formó una raza mixta. Y esa raza mixta era despreciada, esa raza híbrida era despreciada por los judíos. De manera que tradicionalmente judíos y samaritanos no se tratan o no se trataban entre sí. Dice el texto, vino pues a una ciudad de Samaria, más bien era una aldea de Samaria llamada Sicar. Todavía esa aldea está ahí. El pozo del cual se habla aquí está ahí. Vino pues a una ciudad de Samaria, una aldea llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, era el mediodía. Jesús, cansado del camino, muestra de su humanidad, muestra de su humillación, el vino, el Dios creador, dueño de cielos y tierra, se vació a sí mismo. Tomó para sí, se apoderó de, capturó perfecta humanidad. En él no había pecado, pero él se hizo semejante a nosotros. En su gran compasión, en su infinita bondad, en su amor para con nosotros, tomó características humanas, se cansó. En otra ocasión estaba dormido en un barco, tenía sueño. En otra ocasión tuvo sed. Vamos a verlo aquí. Hasta en la cruz, él dijo, tengo sed. Era la hora sexta. La hora sexta era el mediodía. ¿Qué situación más tremenda? ¿Y qué, repito, compasión más indescriptible para hablar con una mujer como la que se nos va a describir aquí? El Señor Jesucristo anduvo toda una mañana bajo el sol de justicia de la Palestina para sentarse junto a aquel pozo y aguardar la llegada de aquella mujer. Era la hora sexta, porque las mujeres consideradas decentes, las mujeres respetadas, iban tempranito en la mañana a buscar agua. Las mujeres despreciadas, las mujeres rechazadas, las mujeres consideradas de mala vida o de mal vivir, tenían que ir más tarde, cuando el sol quemaba más, cuando era más agotadora la jornada, cuando era más difícil la tarea, la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua a esa hora sexta. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Cómo pudiera uno imitar la manera como Jesús se dirigió a aquella mujer? ¿Cómo pronunciaría Jesucristo esas dos palabras? Dame de beber. El creador de toda el agua que hay en el universo, el creador de todos los lagos, de todos los ríos, de todos los pozos, de todos los arroyos, de todas las fuentes habidas y por haber, le dice a esta mujer, dame de beber. Aquello era tan inusual que uno todavía tiene que posar y meditar en aquella escena. Juan inyecta aquí un texto que dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es decir, allí está aquella mujer y el Señor y aquella mujer. Ahora, aquí tenemos una gran lección para los que evangelizamos, ¿verdad? Una gran lección. Aquella mujer había ido a aquel pozo a sacar agua. De ahí se nutría la aldea de Sicar. Y ella había ido allí porque tenía una necesidad de agua. Y Jesucristo se encuentra con aquella mujer y le habla de la necesidad. Ella fue allí a sacar agua para beber y para los quehaceres de su casa. Y Cristo le dice ahora, dame de beber. Mire la reacción de la mujer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? ¿Tú? ¿Cómo? Tú, siendo judío, me pides de beber, que soy mujer samaritana. Qué raro, qué extraño. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. No hay amistad. No hay comunión entre ellos, judíos y samaritanos. Se parece a algunos cristianos a veces. No se tratan entre sí. Jesús le responde. Para mí este es un versículo verdaderamente cautivador. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. La palabra don ahí es la palabra gracia. Si conocieras la gracia de Dios. Gracia es una palabra asociada con misericordia. Y gracia y misericordia son dos palabras asociadas con amor. Si conocieras el don, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Mire, ahí está el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Tú quieres ser salvo. Esa expresión ahí, agua viva, simboliza, representa la salvación. ¿Qué tiene que hacer alguien para ser salvo? Pedirle al Señor, Señor, sálvame. Señor, deseo ser salvo. No quiero vivir en este mundo perdido, desorientado, sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin salvación. No quiero vivir en este mundo sin saber cuál va a ser mi destino final. Es así. Y la Escritura dice que es un paso de fe. Y cuando hablamos de un paso de fe, es echarnos, lanzarnos en los brazos del Dios omnipotente. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle, Señor, dame de beber. Dame de esa agua de vida. Dame ese regalo de la salvación. Dame de beber. La reacción de la mujer. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Una vez que Jesucristo satisface tu sed espiritual, no tendrás sed jamás, no querrás beber de ninguna otra agua. No buscarás otro refugio. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua representa vida. Cristo le dijo en el capítulo anterior a Nicodemo, el que no naciere del agua, es decir, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y en el capítulo 7 de este mismo Evangelio, según San Juan, versos 37 al 39, dice que en el último, el postrer día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu aún no había sido dado, porque Cristo no había sido glorificado. Si uno lee el Evangelio según San Juan, donde se presenta el plan de salvación de una manera tan maravillosa y tan tremenda, va a encontrar agua en todos los capítulos. Cristo le ofrece a esta mujer el agua de vida y le dice: será una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y ese es un punto crucial ahora en el diálogo, porque Cristo le dice a esta mujer: ve, llama a tu marido y ven acá. Mire, amigos míos, el Evangelio tiene implicaciones morales. La fe cristiana no es una mera religión. La fe cristiana no es un club. Me doy de alta y me doy de baja. La fe cristiana es una vida. Y no hay área de nuestra vida que esté vedada a Dios. Cuando uno entra en el vínculo de la relación con Jesucristo, Él tiene que tener toda nuestra vida, todo nuestro ser. Ya no soy mío, yo no me pertenezco. El Señor es mi Señor. Y el Señor reclama eso. En Lucas 6:46 Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo os mando? Mi vida no es mía, yo no me pertenezco. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Él es mi Rey. Él es mi sustentador. Él es mi dueño. Yo soy su vasallo. Soy su esclavo. Soy su siervo. Él tiene todo derecho sobre mi vida. Y no estamos aquí para ofrecerte un evangelio fácil. No. Estamos para ofrecerte el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de salvación con todas sus implicaciones. Jesús le dijo a aquella mujer: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: mira, no tengo marido. Pero esta mujer no sabía con quién hablaba, porque Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 1, 2, 3, 4, 5, y el que ahora tienes no es tuyo, es de otra. 5 has tenido, y el sexto, el que ahora tienes, ni siquiera es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer ahora le dice: Señor, tengo una sospecha. Me parece que eres profeta. Los profetas tenían esa capacidad, esa facultad, para saber, para discernir, tenían esa epignosis, ese conocimiento sobrenatural para conocer los pensamientos de alguna persona. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire qué astucia, ¿verdad? Cuando a alguien le tocan una fibra sensible, inmediatamente intenta desvirtuar la conversación, irse por una tangente, tomar otro derrotero. Y esta mujer quiso utilizar con Cristo ese mecanismo de defensa. Pero el Señor no se lo permitió. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios en su plan soberano escogió a Abraham, hizo pacto con Abraham y le dijo a Abraham que le iba a dar una simiente y que esa simiente suya iba a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Y cuando Abraham murió, Dios le reiteró la misma promesa a Isaac. Y cuando Isaac murió, Dios le reiteró la misma promesa a Jacob o a Israel. Y cuando Moisés estaba allí en el desierto del Sinaí y el Señor le apareció en aquella zarza que ardía y no se consumía, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en su tiempo Dios prometió que el Salvador vendría de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de Judá y a través de David. Y Él es el Salvador del mundo. Y no hay otro Salvador. Y el judío que quiere ser salvo tiene que poner su fe en Él. Y el gentil que quiere ser salvo tiene que poner su fe en Él. Porque no hay otro Salvador. Cristo es el único y suficiente Salvador. Es único porque no hay otro. Y es suficiente porque no hace falta otro. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y el Señor le enseña a esta mujer y a nosotros que hay un solo Dios a quien adorar, que hay un solo Salvador en el cual creer y al cual acogerse, que hay un solo y único plan de salvación que es universal para todos los hombres. Miren lo que dice el Señor. El Señor le dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Un solo Dios. Un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios es espíritu. Por eso ese Dios que es espíritu no puede ni debe jamás confinarse a un ídolo, a una estatua, a una imagen. Eso es repugnante delante de Dios. Eso hace que las entrañas de Dios se revuelvan. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, qué importante es este texto. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Cómo sabía esta mujer que el Mesías vendría? Eso solo pudo saberlo porque Dios en su interior se lo dio a conocer. Ella sabía de alguna manera que el Mesías vendría. Y es por eso que dice ese texto allí que leímos, que a Cristo le era necesario pasar por Samaria. Esa iluminación general de Dios, ese llamado general de Dios, que está en ese capítulo de Isaías que leímos, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, que equivale a decir el alimento esencial para el alma, la salvación. Sé que el Mesías ha de venir, dice esta mujer. Y mire las palabras de Cristo. Jesús le dijo, yo soy. Ese yo soy es el Jehová del Antiguo Testamento. Cuando Moisés está allí en el desierto y le dice al Señor, cuando yo vaya al pueblo y ellos me pregunten, ¿quién te envió? ¿Qué les digo? El Señor les dice, diles que yo soy, te envió. El Dios eterno, el Jehová creador del universo, ese que dice en San Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese que dice allí en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O el mismo que dice allí en San Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O en el versículo 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el que habla contigo. Bueno, en eso vienen los discípulos, no preguntaron nada, se maravillaban de que él hablaba con una mujer. Pero ¿sabéis lo que hizo esta mujer? ¿Sabéis lo que hizo? Esta mujer dejó su cántaro. Había ido allí a sacar agua de aquel pozo. Aquella era una necesidad perentoria, grande para ella, urgente. Pero dejó su cántaro. ¿Y sabéis lo que hizo? Se fue a la aldea de Sicar, se fue al pueblo. ¿Y a quién habló aquella mujer? ¿A todo el mundo? No, mire lo que dice ahí la palabra. Dice que habló a los hombres, habló a los hombres de aquella aldea. Y aquellos hombres de aquella aldea fueron allá y escucharon al Señor, versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, no creemos solamente por tu dicho. Creían por el testimonio de ella, pero no solamente ahora. Dice, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. La gran compasión del Señor y su gran compasión hacia aquella mujer, primero, samaritana, segundo, ramera, después, 5 maridos, por lo menos, su vida, eso. Y yo me pregunto a veces, me pregunto a mí, Luis Carballosa, ¿qué harías tú en tu iglesia si un domingo en la mañana la mujer samaritana viene? ¿Qué le dices? ¿Qué actitud tomarán las mujeres de tu congregación y los hombres de tu congregación y todos los miembros de tu congregación? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe contestar. El Señor Jesucristo tuvo tremenda compasión de aquella pobre, desdichada, despreciada, renegada mujer. ¿Y sabes qué? La vamos a ver en el cielo. Allí va a estar, como van a estar muchos, parias y pobres y despreciados de este mundo. Allá nos vamos a encontrar con aquel Lázaro que no tenía amigos. Bueno, sí tenía amigos, unos perros que le lamían las llagas. Y allí nos vamos a encontrar con esta mujer samaritana. Y allí nos vamos a encontrar con aquel a quien llamamos el ladrón bueno. El ladrón bueno, que le dijo a Cristo allí en la cruz, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, lo que yo quiero deciros ahora es lo siguiente. No importa cómo tú lo evalúes, cómo lo sopeses, cómo lo aquilates, Cristo, Dios Todopoderoso, ha tenido compasión de ti. Ha tenido compasión de ti. A muchos de vosotros, Él ya os ha perdonado todos vuestros pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. Eso lo dice la Escritura, no me lo he inventado yo. A nosotros los creyentes, Él nos dice que tengamos un corazón perdonador. El creyente que guarda rencor, que tiene allí en su corazón algún pensamiento rencilloso, el Señor le dice, échalo fuera, échalo fuera. Yo perdoné todos tus pecados. Aprende a perdonar. No sé si os conté alguna vez algo que me ocurrió en una visita que hice a la Argentina. ¿Hay algún argentino por aquí? Ninguno. Voy a la Argentina a unas conferencias y llevaba una cajita con libros que los hermanos me habían pedido que llevara. Voy con mi maleta y mi cajita. Hay una señorita elegante allí, uniformada, mira la maleta, no le hace caso, mira la cajita y dice, ¿qué lleva usted ahí? Digo, mire, son libros escritos por mí. Ponga la cajita aquí. Sí, con autoridad. Ábrala. Yo siempre le pongo estas cajitas una cuerda, la abro. Digo, mire, estos son los libros, eran unos poquitos, 25, 30 libros. Me dice, usted no puede traer estos libros así. Digo, y dígame cómo. Me dice, no, eso usted tiene que mandarlos por correo. Oiga, señorita, ¿sabe que si los envío por correo, llego yo, me marcho, vuelvo otra vez, me vuelvo a marchar y esos libros no han llegado. Ah, no, pues usted no puede hacer otra cosa. Usted tiene... Digo, perdóneme. Me dijo literalmente, yo no perdono. Y aquello me pegó, me golpeó. Gancho de izquierda, gancho de derecha, me pegó por todas partes. Y entonces la miro a los ojos y le digo, ¿usted es católica? Me dice, sí. Digo, ah, entonces usted ha repetido muchas veces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, tal como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquella mujer cambió de color, me miró y me dijo, cierre esa caja y váyase. ¿Y sabéis lo que hice? La cerré y me fui. Cristo nos ha perdonado. Y si tú estás aquí en esta noche y aún no te has identificado con Él, Él quiere perdonar todos tus pecados, todos, todos. Y quiere lavarlos con su sangre, para que tú seas una nueva criatura, una nueva persona. Dice la Escritura, segunda a los Corintios 5:17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesucristo está aquí. Él está en el mundo hoy. Él recorre las calles de nuestras ciudades. Él recorre las calles de mi Barcelona querida. Él recorre las calles de Santo Domingo y de Santiago y de San Pedro y de San Francisco y de todos los otros pueblos y aldeas de este país. Y Él ofrece perdón, salvación, vida eterna. Y Él te dice lo mismo que le dijo aquella mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Pídela, Él te la va a dar ahora mismo, si tú se la pides. Vamos a inclinar el rostro en oración. Tal vez haya aquí alguna persona, alguien que dice, yo quiero poner mi fe en Cristo. Quiero pedir al Señor que perdone mis pecados y me dé el regalo de la vida eterna. Si hubiese una persona, antes de orar, yo le invito a que le diga, Señor, perdóname, sálvame, dame el regalo de la vida eterna. ¿Habrá alguien que pone su mano en alto y dice, Señor, sálvame, perdóname, recíbeme? ¿Alguna otra persona antes de orar? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Nadie que vino a Cristo se fue vacío. Nadie que vino a Cristo se fue vacío. ¿Habrá alguna otra persona que dice, yo quiero poner mi fe en Cristo? Ahí donde está, ponga su mano en alto para yo verlo. Quiero orar por estas dos personas que en esta noche indican poner su fe y su confianza en Cristo.